En este momento escucharás verdaderas noticias con Ani Puello. 10 hombres habían venido a Jesús cubiertos de lepra y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le habían rogado. El Salvador les dijo: Vayan y muéstrense a los sacerdotes, cumpliendo así la ley de Moisés sobre la lepra. Indudablemente los 10 tenían la suficiente fe para obedecer las palabras de Cristo, pues partieron hacia el templo. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados, dice la Escritura. Sin duda un milagro poderoso. Su carne, que momentos antes estaba podrida, ahora era suave y sana. Seguramente volverían para dar gracias por la curación. Pero solo uno volvió. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? ¿Tan pronto se olvidaron de dar gracias? Qué irónico que un no judío volvió para darle gracias por su sanamiento al rey de los judíos. Ese día, él llegó a ser sano y salvo por su inmensa fe en el Hijo del Hombre. Llegó a ser un ejemplo de la gracia que debe habitar en el corazón de los herederos del cielo. Aún hoy, la pregunta sigue haciéndose. Se cuenta una vez que un pastor vivió en un activo puerto de mar y después de una terrible tormenta, clavó en su iglesia un cartel con los nombres de 9 marineros. Sobre los nombres escribió: Perdidos en el mar. La noticia cundió por toda la ciudad y uno tras otro, los 9 hombres vinieron a protestar. Después de cada protesta, el pastor tachaba un nombre y en la reunión de esa noche explicó: Se me pidió que orara por la seguridad de 11 personas del naufragio del viernes. Solo 2 vinieron a solicitarme que diera gracias por su feliz retorno. Y di por sentado que las 9 otras se habían ahogado. ¿Con cuánta frecuencia nos asemejamos a los 9? Diariamente el Señor derrama miles de bendiciones. Nos da vida, salud, comida, techo, empleo, aire para respirar, luz para ver, el cántico de las aves para alegrarnos el día y muchísimas, muchísimas cosas más. Nos cuida de los peligros visibles e invisibles. Nos levanta del lecho de enfermedad. Nos ofrece las riquezas de la salvación mediante Cristo. ¿Le agradecemos nosotros todo esto a Dios? ¿Le has dado gracias por este día que vives hoy? ¿Estamos entre los 9? ¿O somos como aquel samaritano que volvió lleno de agradecimiento? Se acerca el día de acción de gracias. Pero no esperes ese día para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por ti. Aun cuando pienses que te faltan muchas cosas, cuenta tus bendiciones y verás que tienes más de una razón por la que devolverte y darle gracias a Dios. Tienes muchas razones. Empieza ahora mismo a dar gracias. Empieza a contar y empieza a reconocer la grandeza de Dios sobre tu vida. Dale gracias, porque dar gracias abre las puertas a muchas más bendiciones que Dios tiene para ti. Estas son nuevas y verdaderas noticias. Así que ahora mismo, deja lo que estés haciendo, que Dios solo te pide un simple gracias. Te habla tu hermana y amiga, Ani Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Ani Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anipuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anipuello.com. Gracias por escucharnos.